mirarla en su portal. Para mí es un secreto que no lo pude borrar. Le regalé una rosa cada mañana al despertar. Yo quiero ser libre.